Desde hoy en adelante, te juro, madre mía, que voy a ser muy bueno, solo pensaré llenarte de cuidados, de paz y de alegría, pagando los desvelos que siempre te causé. Desde hoy en adelante, te juro, mi viejita, que voy a ser un hombre dispuesto a trabajar. Y si es que llego a hallarla, traeré una mujercita que con sus dulces besos alegre nuestro hogar.